Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 44. ¿Cómo funciona el hash MD5? Las siglas MD5. Las siglas MD5 corresponden a Message Digest número 5, un algoritmo de resumen desarrollado en 1991 por Ron Rivest. Aunque ha sido muy popular, entre otras razones, por su alta velocidad, desde sus comienzos se detectaron algunos fallos en el diseño. Con el paso de los años y el aumento en la capacidad de cómputo, estos fallos se han convertido en graves, razón por la cual hoy en día no es recomendable su uso. El hash MD5 entrega un resumen de 128 bits, esto es 32 caracteres hexadecimales, independientemente del tamaño que tenga el archivo de entrada. Formando bloques y encadenando resúmenes. El mensaje se agrupa en bloques de 512 bits con 16 palabras de 32 bits. Para completar el último bloque de 512 bits, se aplicará un relleno de un 1 seguido de tantos ceros como haga falta, reservando los últimos 64 bits para indicar el tamaño del mensaje o archivo. Internamente, MD5 trata las palabras en representación Little Endian, es decir, primero serán los bytes menos significativos y después los bytes más significativos. Por lo tanto, la palabra de 32 bits amor, que en hexadecimal es 41, 6D, 6F, 72, se leerá 72, 6F, 6D, 41. MD5 usa cuatro vectores públicos de 32 bits cada uno, conocidos como A, B, C y D, y que se mezclarán con las 16 palabras del texto en claro, también de 32 bits, realizando para cada bloque de entrada de 512 bits un total de 64 vueltas. Terminadas las primeras 64 vueltas, los vectores iniciales A, B, C, D habrán cambiado varias veces de valor y serán los nuevos cuatro vectores que se mezclarán con el segundo bloque de 512 bits de entrada. Esta acción se va encadenando con los siguientes bloques, hasta que el último valor de los vectores A, B, C, D es el resumen de 128 bits de todo el documento. Las 64 vueltas de MD5. A cada bloque del texto de entrada se le aplicarán 16 vueltas con 4 funciones distintas, de forma tal que el número total de vueltas por bloque será igual a 16 por 4 igual a 64. La siguiente animación muestra las operaciones que se realizan sobre cada bloque de entrada en MD5, así como los desplazamientos del registro de vectores. ¿Por qué es inseguro hoy MD5? La seguridad de MD5 ante ataques basados en la paradoja del cumpleaños tiene una fortaleza teórica igual a 2 elevado a 128 medios, es decir, 2 elevado a 64 intentos. No obstante, hoy en día esta se ha reducido a menos de 2 elevado a 24, un valor extremadamente pequeño. Existen infinidad de ejemplos de colisiones para MD5, como se muestra en las siguientes figuras. Basta indicar que en estos últimos 10 años los ataques incluso han permitido generar dos certificados digitales X509 distintos, pero cuyo hash MD5 sobre el que se firmará digitalmente su integridad colisiona. Por lo tanto, ambos certificados, el verdadero y el falso, serían válidos ante un tercero, porque los ha firmado una autoridad certificadora con todos los peligros que esto conlleva. Madrid, marzo de 2017, con el patrocinio de Talentum Startups.